es mi triste soledad. No me deja ni pensar si merezco tu tristeza y que tengas que llorar. Estoy lleno de preguntas que torturan mi cabeza. Se quedó y todo por vos, pero más la quiero a ella. Estoy en un laberinto.